Continuamos en el aire de Radio Municipal Santa Rosa. En este caso vamos a presentar la primera entrevista de esta mañana. Vamos a conversar con Aldo Bafundo, secretario general de APEL, sobre la reapertura, mejor dicho, de la paritaria 2022, que se llevó a cabo entre Casa de Gobierno y tras el encuentro de los representantes gremiales y autoridades del Poder Ejecutivo Provincial, donde se solicitó un pase a cuarto intermedio para el próximo 17 de marzo. Hola Aldo, buen día, ¿cómo estás? Gaby Torres te saluda. ¿Qué tal? Buen día para vos y para toda la audiencia. Bueno, Aldo, gracias por tu tiempo, por esta comunicación. Y bueno, contanos sobre esta reunión y bueno, también que se pasó, como lo anunciaba ahí al principio, un cuarto intermedio hasta el 17 del mes que viene. Sí, así es. Fuimos convocados en el día de ayer a la primera reunión de este año 2022. En la misma, el gobierno provincial manifestó, en este caso, una cierta incertidumbre con respecto a las finanzas provinciales en lo que hace al presupuesto nacional y fundamentalmente al acuerdo con el FMI, donde todavía no hay definiciones y bueno, según el gobierno depende de estas dos cuestiones, básicamente la posibilidad de hacer una oferta a los trabajadores y trabajadoras acá en la provincia de La Pampa. Esta fue la primera reunión que tuvieron en el año. Sí, así es, veníamos solicitándola desde el mes de febrero, donde habíamos incluido un total de 11 puntos para el tratamiento. Nos encontramos que había solamente 3 para reunirnos y poder discutir y debatir estas cuestiones. Nosotros, lógicamente, manifestamos nuestra disconformidad con el temario, donde había puntos que habían sido consensuados y acordados en la paritaria general para ser tratados, por lo tanto se resolvió también enviar nota a la Secretaría de Trabajo, el titular Marcelo Pedontá, para que en base a esa reunión que mantuvimos ayer se puedan incorporar estos puntos que habían quedado afuera y esperemos que así sea, así los podemos discutir antes del 17 de marzo, que fue la fecha que se definió para retomar la paritaria general con respecto a la pauta salarial. Aldo, dentro de los, bueno, presentaron estos 11 puntos que nos estás comentando. Ahí están también, porque tengo entendido que se reclama paritarias de salud y auxiliares, esto con respecto a la docencia, me parece, de educación, o eso entra aparte. Mira, hay una coincidencia con respecto a la paritaria docente y la paritaria de la mesa intersindical y tiene que ver con los porteros, ya que son trabajadores encuadrados dentro de la ley 643 que prestan servicios en establecimientos educativos. Por lo tanto, en ese punto coincidimos las dos paritarias y tenemos además otros temas que tienen que ver con los compañeros de vialidad, de luz y fuerza, de obras sanitarias y, lógicamente, del conjunto de la mesa intersindical. Bien, así que bueno, ahora el proceso es esperar hasta al 17 de marzo con todos estos puntos que me comentás que ya están presentados. Sí, así es, nosotros logramos ayer acordar que estos puntos que están por fuera de lo que es pauta salarial se puedan ir discutiendo de acá al 17 de marzo para no encontrarnos en esa fecha con todos los puntos juntos para discutirlos, donde se haría muy denso, muy extenso, y creo que lo mejor que se puede llegar a hacer es, como te decía recién, de acá hasta el 17 de marzo, tratar de resolver algunas cuestiones que no sean pauta salarial, pero que tengan que ver con lo económico, como por ejemplo compra de insumos o materiales para realizar los trabajos diarios. Bien, Aldo, te saco un cachito de este tema. Bueno, hace poquito también fuiste reelecto en tu continuidad ahí al frente de la Asociación Personal de los Empleados Legislativos. Sí, tuvimos elecciones el 9 de febrero con lista única, con casi 100 compañeros votando de manera muy participativa. Nosotros, a pesar de ser lista única, pudimos llegar al 60% del patrón. Esto es un apoyo muy importante, un acompañamiento genuino que tenemos en la legislatura los representantes gremiales, y en base a ese acompañamiento renovar nuestro compromiso de seguir trabajando y logrando los objetivos tanto a nivel general como a nivel sectorial en la legislatura provincial. Cuarto mandato, ¿no? Sí, es el cuarto mandato que me toca llevar adelante. Nosotros somos fundacionales, fuimos los que creamos el sindicato con un grupo de compañeros y compañeras allá por el año 2004 con una comisión provisoria y luego en el 2008 con elecciones con voto secreto y directo, así que es un orgullo para nosotros no solamente conducir, sino haber formado, haber delineado los puntos que hoy el sindicato trabaja, fundamentalmente en la parte social, donde nosotros sí. consideramos a los compañeros y compañeras legislativos, la familia legislativa, como les decimos, así que no solamente en lo laboral, sino también en lo social, como te decía recién, con nuestro club, que también conducimos, trabajamos en conjunto para que la familia legislativa pueda disfrutar de las conquistas y a la vez de esparcimientos y eventos que tengan que ver con la realidad que vivimos como empleados en la legislatura provincial. Sí, tal cual. Aldo, ¿algo que no te haya preguntado que quieras destacar? Sí, me gustaría más que nada resaltar esta cuestión de las paritarias, poder abrirlas, poder discutir y en base a eso lograr conquistas, como te decía recién, que beneficien al total de los trabajadores públicos de la provincia de La Pampa, como así también esperar hasta el mes de marzo y encontrarnos con una oferta razonable, ya que la pérdida de poder adquisitivo que venimos sufriendo más que nada en el año 2020, donde quedamos atrás por 14 puntos, sumados a estos 4 puntos que hubo en el mes de enero y a los que vayan a venir en febrero, va a dar un total de casi un 20% de desfasaje salarial, que es la pelea y la lucha que nosotros queremos dar, no solamente para recuperar, sino para adelantarnos en lo que hace a la inflación, que es galopante, no hay ningún método, ningún sistema que pueda controlarla y la sufren directamente los trabajadores y trabajadoras que van al supermercado, que envían a los hijos al colegio, que tienen que vestirlos, ni hablar si hay que pagar alquileres. Entonces, es una preocupación muy grande la que tenemos desde la mesa intersindical para ir resolviendo esta cuestión y, como te decía recién, esperemos que este año 2022 nos devuelva esa pérdida que tuvimos en el 2020 y nos equipare a la inflación, que va a ser seguramente muy importante este año si arrancamos con 4 puntos en el mes de enero. Claro, sí, sí, tal cual. Complejo el tema de la inflación. Aldo, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta nota. Te mando un abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto y estoy a su disposición para cuando lo requieran. Bueno, gracias, Aldo. Igualmente, los micrófonos de la radio a tu disposición. Abrazo. Abrazo, muchas gracias.